Capítulo 17. El efecto en los vigilantes es inmediato y satisfactorio. Algunos dejan escapar grititos, a otros se les caen las copas de vino, que se rompen musicalmente en el suelo. Dos parecen estar dándole vueltas a la idea de desmayarse. La conmoción es unánime. Ahora sí que he captado la atención de Plutarch Hibbertsby, que me mira fijamente mientras el jugo del melocotón que aplasta en la mano le recorre por los dedos. Al final se aclara la garganta y dice: «Ya puede irse, señorita Everdeen». Me despido con una respetuosa inclinación de la cabeza. Me vuelvo para marcharme, y en el último momento no puedo resistir la tentación de tirar el contenedor de zumo de bayas por encima del hombro. Oigo cómo el líquido cae sobre el muñeco y cómo se rompen dos copas más. Cuando las puertas del ascensor se cierran para sacarme de allí, compruebo que nadie se ha movido. «Eso los ha sorprendido», pienso, «aunque ha sido imprudente y peligroso, y sin duda pagaré por ello con creces». En estos momentos siento algo muy parecido a la euforia y procuro saborearlo. Estoy deseando encontrar a Hamish para contarle lo de mi sesión, pero no hay nadie. Supongo que se están preparando para la cena, así que decido ir a darme un baño, ya que tengo las manos manchadas de jugo. Mientras estoy bajo el agua, empiezo a preguntarme si mi último truco habrá sido buena idea. La pregunta que ahora debería seguirme es: ¿ayudará a que Pita siga vivo? Indirectamente mi actuación puede que no ayude. Lo que pasa en el entrenamiento es absolutamente secreto, lo que significa que no tiene sentido castigarme si nadie sabrá cuál era la infracción. De hecho, el año pasado me recompensaron con mi descaro. Sin embargo, el delito de hoy es diferente. Si los vigilantes se enojan conmigo y deciden castigarme en la arena, Pita podría quedar atrapado en el ataque. Quizá haya sido demasiado impulsiva, pero la verdad es que no me arrepiento. Cuando nos reunimos para la cena, noto que las manos de Pita todavía están un poco teñidas de colores, aunque tiene el pelo húmedo de la ducha. Había fabricado algún tipo de camuflaje. Una vez servida la sopa, Hamish va al grano y hace la pregunta que está en mente de todos. «Bueno, ¿cómo les ha ido en las sesiones privadas?». Intercambio miradas con Pita. Por algún motivo, no se me antoja mucho contar lo que he hecho. En la calma del comedor parece un acto muy radical. «Tú primero», le digo a Pita. «Tiene que haber sido algo especial porque tuve que esperar 40 minutos para entrar». Pita parece estar experimentando la misma desgana que yo. «Bueno, hice lo del camuflaje, como me sugeriste, Katniss», responde, vacilando. «Aunque no del todo camuflaje. Es decir, usé los tintes». «¿Y para qué?», pregunta Porte. Pienso en lo aterrados que estaban los vigilantes cuando entré en el gimnasio para mi sesión. El olor a productos de limpieza, en la colchoneta tirada en el centro del gimnasio, la pusieron para ocultar algo que no pudieron lavar. «¿Pintaste algo, no? ¿Un cuadro?», pregunto. «¿Lo viste?». «No, pero intentaron taparlo con todas sus fuerzas». «Bueno, es la norma. No puedes dejar que un tributo sepa lo que ha hecho otro tributo», comenta Ivy. «¿Qué pintaste, Pita?», pregunta. «¿Es un retrato de Katniss?». «¿Por qué iba a pintar un retrato mío, Ivy?», replico, algo molesta. «Para demostrar que va a hacer todo lo que pueda para defenderte. Eso es lo que esperan todos en el Capitolio. ¿Acaso no se presentó voluntario para ir contigo?», insiste Ivy, como si fuese lo más obvio del mundo. «En realidad pinté a Rue», interviene Pita. «La pinté con el aspecto que tenía cuando Katniss la cubrió de flores». Todos guardan silencio, asimilándolo. «¿Y qué pretendías con eso exactamente?», pregunta Hamish, controlando la voz. «No estoy seguro, solo quería hacerlos responsables, aunque fuera por un minuto. Responsables de la muerte de esa niñita». «¡Eso es terrible!», dice Effie, que parece a punto de llorar. «Pensar así está prohibido, Pita. Del todo. Solo te buscarás más problemas para ti y para Katniss. Ahí tengo que darle la razón a Effie, añade Haymitch. Portia y Cina guardan silencio, aunque están muy serios. Claro que tienes razón, pero aunque me preocupa, creo que Pita ha hecho algo asombroso. Supongo que no es el mejor momento para mencionar que colgué un muñeco y le pinté el nombre de Seneca Crane. Comento, logrando el efecto deseado. Después de un instante de incredulidad, toda la desaprobación de la sala cae sobre mí como una tonelada de ladrillos. ¿Que colgaste a Seneca Crane? Repite Cina. Sí, estaba demostrando mis nuevas habilidades con los nudos, y de algún modo, él acabó colgado con la soga. ¡Oh, Katniss! Se lamenta Effie, en voz muy baja. ¿Y cómo te has enterado de eso? ¿Era un secreto? El presidente Snow no actuaba como si lo fuera. De hecho, parecía estar deseando contármelo. Respondo. Effie se levanta de la mesa, tapándose la cara con una servilleta. Ahora he molestado a Effie. Tendría que haber mentido y contarles que estuve disparando flechas. Ni que lo hubiéramos planeado, comenta Pita, esbozando una sonrisa velada. ¿No lo hicieron? Pregunta Portia, que se aprieta los párpados cerrados, como si se protegiera de una luz muy brillante. No, respondo, y miro a Pita, con más aprecio que nunca. Antes de entrar, ni siquiera sabíamos qué íbamos a hacer. Y otra cosa, Haymitch, dice él. Hemos decidido que no queremos tener aliados en la arena. De acuerdo. Así no seré responsable de la muerte de mis amigos cuando empiecen a hacer estupideces. Eso es justo lo que estamos pensando, le digo. Terminamos la comida en silencio, pero cuando nos levantamos para irnos al salón, Cina nos rodea con un brazo y me da un apretón. Vengan, vamos a ver estas puntuaciones de entrenamiento. Nos reunimos alrededor del televisor. Y Effie, con los ojos rojos, se suma al grupo. Aparecen los rostros de los tributos, distrito a distrito, y sus puntuaciones surgen debajo de las imágenes. Del 1 al 12, Geismar, Ghost, Brutus, Enavaria, Finnick, obtienen puntuaciones altas, como era de esperar. El resto, de baja a media. ¿Alguna vez han dado un cero? Pregunto. No, pero siempre hay una primera vez para todo. Responde Cine. Y resulta ser cierto, porque cuando Pete y yo conseguimos un 12 cada uno, hacemos historia en los juegos, aunque nadie está de humor para celebrarlo. ¿Por qué lo han hecho? Pregunto. Para que los demás no tengan más remedio que ir por ustedes. Responde Haymitch sin más. Vayan a la cama, no puedo ni mirarlos a la cara. Pete me acompaña en silencio hasta mi cuarto. Pero antes de que pueda darme las buenas noches, lo rodeo con mis brazos y descanso la cabeza en su pecho. Sus manos bajan por mi espalda y su mejilla se apoya en mi pelo. Si he empeorado las cosas, lo siento mucho, le digo. No las has empeorado más que yo. De todos modos, ¿por qué lo has hecho? No lo sé. Para demostrarles que soy algo más que una pieza de sus juegos, ¿no? Él se ríe un poco, porque seguro que recuerda la noche antes de los juegos del año pasado. Estábamos en el tejado. No podíamos dormir, y Pita dijo algo por el estilo, que entonces no entendía. Ahora sí. Yo también, responde. Y eso no quiere decir que no vaya a intentarlo. Me refiero a intentar devolverte a casa. Pero, para ser del todo sincero, ¿crees que el presidente Snow ha dado órdenes directas para asegurarse de que moramos en la arena? Se me ha pasado por la cabeza, dice él. También se me había ocurrido a mí, ya a menudo. Sin embargo, aunque sé que nunca saldré de la arena con vida, todavía me aferro a la esperanza de que Pita sí. Al fin y al cabo, fui yo, no él, el que sacó las vallas. Nadie ha dudado nunca de que Pita desafió al Capitolio por amor. Así que quizá el presidente lo prefiera vivo, aplastado y con el corazón roto, como advertencia, viviente para los demás. De todos modos, aunque eso ocurra, todos sabrán que hemos muerto luchando, ¿verdad? Pregunta Pita. Lo sabrán, contesto, y por primera vez me distancio de la tragedia personal que me ha consumido desde que anunciaron el vasallaje. Recuerdo el anuncio al que dispararon en el Distrito 11, a Bonnie, a Trill, a los rumores de levantamiento. Si todos los distritos están observando, ¿cómo me enfrento a esta sentencia de muerte? A este acto final de dominio del presidente. ¿Buscarán alguna señal de que sus batallas no han sido en vano? Si puedo dejar claro que sigo desafiando al Capitolio hasta el final, el Capitolio me habrá matado, pero no habrá acabado con mi espíritu. ¿Qué mejor forma de dar esperanza a los demás rebeldes? Lo mejor de la idea es que mi decisión de mantener a Pita vivo a costa de mi propia vida es, en sí, un acto de desafío. Negarme a participar en los Juegos del Hambre según las reglas del Capitolio. Mi objetivo privado encaja perfectamente con mi objetivo público, y si de verdad lograra salvar a Pita, en términos de revolución sería ideal, porque yo valgo más muerta. Pueden convertirme en una especie de mártir de la causa y pintar mi cara en las pancartas, y eso sería más valioso para levantar a la gente que cualquier cosa que pudiera hacer estando viva. Sin embargo, Pita es más valioso vivo y trágico, porque podría convertir su dolor en palabras que transformaran a los que las oigan. Él se volvería loco si supiera lo que estoy pensando, así que solo digo, entonces, ¿qué hacemos con los pocos días que nos quedan? Solo quiero pasar cada minuto del resto de mis días contigo, responde Pita. Pues vamos, acepto, metiéndome en mi habitación. Volver a dormir con Pita es todo un lujo. No me había dado cuenta de lo mucho que echaba de menos la proximidad humana, notarlo a mi lado en la oscuridad. Ojalá no hubiera malgastado las dos noches anteriores dejándolo fuera. Me quedo dormida, envuelta en su calor, y cuando abro los ojos de nuevo, la luz del sol entra por la ventana. ¿No has tenido pesadillas?, me dice. No he tenido pesadillas. ¿Y tú? Tampoco. Se me había olvidado lo que era dormir de verdad. Nos quedamos tumbados un rato, sin prisa por empezar el día. Mañana por la mañana será la entrevista televisada, así que hoy Effie y Hamish tendrían que prepararnos. Más tacones, saltos y comentarios sarcásticos, pienso. Entonces entra la chica Avox pelirroja con una nota de Effie, en la que dice que, después de nuestra reciente gira, tanto ella como Hamish piensa que podríamos manejarnos solos en público. Las sesiones de entrenamiento se han cancelado. ¿De verdad?, pregunta Pita, quitándome la nota de las manos para examinarla. ¿Sabes lo que significa? Tenemos todo el día para nosotros. Qué pena que no podríamos ir a ninguna parte, comento, melancólica. ¿Quién dice que no? El tejado. Pedimos un montón de comida. Nos llevamos mantas y subimos al tejado a hacer un picnic. El día entero de picnic en las flores de jardín, con la música de los carrillones. Comemos, nos tumbamos al sol, corto las vides que cuelgan y utilizo mis últimos conocimientos para practicar nudos y tejer redes. Pita me dibuja. Nos inventamos un juego con el campo de fuerza que rodea el tejado. Uno tira una manzana y el otro tiene que atraparla cuando vuelve. Nadie nos molesta. A última hora de la tarde, tumbada con la cabeza sobre el regazo de Pita, hago una corona de flores mientras él juega con mi pelo. De repente, se queda quieta. ¿Qué?, pregunto. Ojalá pudiera congelar este momento. Ahora mismo, aquí mismo, y vivir para él para siempre. Esta clase de comentarios, los que me dejan atisbar su amor eterno por mí, me suelen hacer sentir culpable y horrible, pero estoy tan cómoda, relajada, y más allá de toda la preocupación por un futuro que nunca tendré, que dejo salir las palabras. Está bien. Entonces, ¿lo permites?, pregunta él, y noto su voz que sonríe. ¿Lo permito? Sus dedos vuelven a mi pelo, y yo me quedo dormida, aunque él me despierta para ver la puesta del sol. Es como una espectacular llamarada amarilla y naranja detrás de los edificios del Capitolio. Me pareció que no querrías perdértela, me dice. Gracias, respondo, aunque puedo contar con los dedos de la mano el número de puestas de sol que me quedan, y no quiero perderme ninguna. No bajamos a cenar con los demás y nadie nos viene a llamar. Me alegro, estoy cansado de hacer que todo se sienta tan mal. Todo llorando, o Hamish, no hace falta que siga hablando. Nos quedamos en el tejado hasta la hora de dormir y después bajamos en silencio a mi cuarto sin encontrarnos con nadie. A la mañana siguiente nos despierta mi equipo de preparación. Vernos a Pita y a mí durmiendo juntos es demasiado para Octavia, porque rompe a llorar de inmediato. «Recuerda lo que nos dijo Sina», dice Venia en plan valiente. Octavia asiente y se va, sollozando. Pita tiene que volver a su cuarto para la preparación, y yo me quedo sola con Venia y Flavius. Se acabó la charla de siempre, de hecho, apenas hablan, salvo para levantarme la barbilla o comentar una técnica de maquillaje. Ya casi es la hora de comer, cuando noto algo que me gotea en el hombro, y al volver, veo que Flavius cortándome el pelo con lágrimas silenciosas en los ojos. Venia lanza una mirada, y él deja con cuidado las tijeras en la mesa y se va. Así que me quedo sola con Venia, cuya piel está tan pálida que los tatuajes parecen saltar de ella. Se mantiene rígida y decidida a peinarme, ponerme las uñas y el maquillaje, moviendo los dedos a toda velocidad en compensación por la falta de sus compañeros. Evita mirarme a los ojos en todo momento, solo cuando aparece Sina para dar su aprobación y decirle que puede irse. Venia me toma las manos y me mira a los ojos y dice: «Todos queríamos que supieras que ha sido un privilegio estar aquí para ponerte lo más guapa posible». Después sale corriendo de la habitación. Mi equipo de preparación, mis mascotas tontas, superficiales y cariñosas, con su obsesión por las plumas y las fiestas, están a punto de romper el corazón con su despedida. Por las últimas palabras de Venia, queda claro que todos saben que no regresaré. «¿Lo sabe todo el mundo?», me pregunto. Miro a Sina, lo sabe, sin duda, pero ¿cómo me prometió? Él no va a llorar. «Bueno, ¿qué llevaré esta noche?», pregunto, mirando la bolsa en la que guardé mi traje. «El presidente Snow en persona lo ha decidido», dice Sina. Baja la cremallera de la bolsa y deja al descubierto uno de los vestidos de novia que me probé para la sesión de fotos. Pesada seda blanca con mucho escote, cintura de avispa y mangas que caen de las muñecas hasta el suelo. Y perlas, perlas por todas partes, están cosidas al vestido, en tiras que me rodean el cuello, forman la corona para el velo. Aunque anunciaron el vasallaje de los 25, la noche de la sesión de fotos, la gente siguió votando por su vestido favorito y ganó este. «El presidente dice que lo tienes que llevar esta noche. No hizo caso de nuestras objeciones». Acarició un trozo de seda entre sus dedos, intentando entender el razonamiento del presidente. «Supongo que, dada la magnitud de mi delito, quiere que todos vean mi dolor, pérdida y humillación a la luz de los focos. Cree que así quedará claro. Es tan bárbaro que el presidente convierta mi vestido de novia en una mortaja que el golpe da en el blanco y me hace sentir un dolor sordo en el cuerpo. Bueno, será una pena malgastar el vestido tan bonito», respondo. «Sina me ayuda a ponérmelo. Al encajarlo en los hombros no puedo evitar que me protesten. ¿Siempre ha sido tan pesado?», pregunto, porque recuerdo que varios vestidos eran recios, pero este parece pesar una tonelada. «He tenido que hacerle algunas modificaciones por la iluminación», dice Sina. Asiento, aunque no veo que tiene eso que ver con nada. Me sube a los tacones y me coloca las joyas de perla en el velo. Retoca el maquillaje, me hace andar. «Estás arrebatadora», afirma. «¿Y ahora, Katniss? Como este corpiño es muy ajustado, no quiero que levanten los brazos por encima de la cabeza. Bueno, al menos no hasta que gires». «¿Voy a tener que girar de nuevo?», pregunto, pensando en el vestido del año pasado. «Seguro que César te lo pide, y si no lo haces, sugiéralo tú misma, pero no al principio. Resérvalo para el final». «Has hazme una señal para que sepa cuándo hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Algún plan para la entrevista? Sé que Hamish lo ha dejado en tus manos. No, este año lo haré como salga. Lo gracioso es que no estoy nerviosa. Y es verdad, por mucho que odie al presidente Snow, la audiencia del Capitolio es mía. Nos reunimos con Effie, Hamish y Portia, y Pita en el ascensor. Pita lleva un elegante smoking con guantes blancos, como los que llevan los novios aquí, en el Capitolio. En casa todo es mucho más sencillo. La mujer suele alquilar un vestido blanco que ya se ha usado cientos de veces. El hombre se pone algo limpio, que no sea un mono de minero. Rellenan algunos formularios en el edificio de justicia y se les asigna una casa. La familia y los amigos se reúnen para comer o para tomar un trozo de tarta, si pueden permitirlo. Aunque no haya comida, siempre cantamos una canción tradicional cuando la nueva pareja atraviesa en el umbral de su hogar. Tenemos una pequeña ceremonia cuando encienden por primera vez la chimenea, tuestan pan y lo comparten. Quizás sea algo anticuado, pero nadie se siente realmente casado en el Distrito 12 hasta brindarse mutuamente el pan. Los demás tributos, ya que están reunidos detrás del escenario y hablan en voz baja, guardan silencio cuando llegamos Pete y yo. Me doy cuenta de que todos miran con odio mi vestido de novia. ¿Están celosos por su belleza? ¿Porque pueda manipular a la multitud? Finalmente, Finnick dice: no puedo creer que Sina te haya puesto eso. No tuvo elección. El presidente Snow lo obligó. Respondo, a la defensiva. No permitiré que nadie critique a Sina. Cashmere se echa unos rizos rubios atrás y suelta: ¡qué aspecto tan ridículo! Después agarra a su hermano y lo empuja para ocupar su lugar en nuestro desfile al escenario. Los demás se ponen también en fila. Me siento desconcertada, porque todos están enojados, pero algunos nos dan palmaditas en el hombro, y Joanna Mason se detiene para enderezarme el collar de perlas. Hácelo pagar, ¿sí? Me dice. Asiento, aunque no sé a qué se refiere, hasta que estamos todos sentados en el escenario, y César Flickerman, con el pelo y cara pintados de lavanda, da su discurso en la apertura, y los tributos empiezan con las entrevistas. Es la primera vez que soy consciente de lo traicionados que se sienten los vencedores, y de la ira que acompaña la traición. Sin embargo, son muy listos, increíblemente listos, y logran que todo se vuelva en contra del gobierno y el presidente Snow. No todos, porque están los de siempre, Brutus y Enovaria, y solo han venido para participar en otros juegos, además de los que están demasiado perplejos, drogados o perdidos para unirse al ataque. No obstante, hay muchos vencedores que todavía tienen el ingenio y el valor suficiente para seguir luchando. Cashmere pone la pelota en el juego, con un discurso en el que cuenta que no puede dejar de llorar cuando piensa en lo mucho que estarán sufriendo la gente del Capitolio por tener que perdernos. Close recuerda la amabilidad que ha demostrado todos aquí, tanto él como su hermana. Beatty se cuestiona la legalidad de los vasallajes a su manera nerviosa, preguntándose si los expertos lo han examinado bien últimamente. Finnick recita un poema que escribió para su verdadero amor en el Capitolio, y unas 100 personas se desmayan, seguras de que se refería a ellas. Cuando sale Joanna Mason, pregunta si no se puede hacer algo para resolver la situación. Seguro que los creadores del vasallaje de los 25 nunca esperaron que se creara tal vínculo de amor entre los vencedores y el Capitolio. Nadie puede ser tan cruel como para romperlo. Cedar medita tranquilamente sobre los habitantes del Distrito 11. Suponen que el presidente Snow es todopoderoso. Así que, si es todopoderoso, ¿por qué no cambiar el vasallaje? Y Chaff, que sale justo después, insiste en que el presidente podría cambiar el vasallaje si quisiera, pero que debe pensar que nadie le importa mucho. Cuando me presentan, la audiencia está destrozada. La gente ha llorado, se ha desmayado e incluso ha gritado pidiendo un cambio. Verme con un vestido blanco de novia, están a punto de provocar un motín. Ya no podrían verme más. Ya no verían a los trágicos amantes viviendo felices para siempre jamás. Ya no habría boda. Incluso veo que la actitud profesional de César se resquebraja un poco mientras intenta calmarlos y dejarme hablar. Mis 3 minutos se están esfumando rápidamente. Al final hay una pausa y él puede decir: bueno, Katniss, resulta obvio que es una noche muy emotiva para todos. ¿Hay algo que quieras decir? Solo que siento mucho que no podrían asistir a mi boda, respondo. Pero que me alegro de que al menos podrán verme con mi vestido. ¿No es lo más bonito del mundo? No tengo que mirar a Cina para ver la señal. Sé que es el momento adecuado. Empiezo a girar lentamente, levantando las mangas del pesado vestido por encima de la cabeza. Cuando oigo los gritos de la multitud, creo que es porque estoy deslumbrante, hasta que me doy cuenta de que algo sube a mi alrededor. Humo de fuego. No son las luces parpadeantes del año pasado, en el carro, sino algo mucho más real que me devora el vestido. Empiezo a asustarme cuando el humo se espesa y trocitos de seda negra vuelan por los aires, acompañados de estrépito de las perlas al caer al suelo. Por algún motivo me da miedo parar, porque mi piel no parece estar ardiendo, y sé que Cina tiene que estar detrás de lo que sucede, así que sigo girando y girando. Durante una fracción de segundo, ahogo un grito, completamente envuelta en las extrañas llamas. Entonces, de repente, el fuego desaparece, y me detengo lentamente, preguntándome si estaré desnuda. ¿Y por qué Cina habrá querido que ardiese mi vestido de novia? Pero no estoy desnuda. Llevo un vestido con el mismo diseño que el traje de novia, salvo que del color del carbón, y está hecho de plumas diminutas. Asombrada, levanto mis largas manos pavorosas y veo en la pantalla de televisión. Voy entera de negro, salvo por unos parches blancos en las mangas, o debería de decir, en las alas. Porque Cina me ha convertido en un sinsajo.